¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada, la radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo a llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Osvaldo. Buenos días, Mario. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien. Sí, tranqui. ¿Dónde estamos hoy? ¿Dónde te hemos traído? ¿Dónde te hemos traído? A Échale Papa. Échale Papa, es que es este programa de radio que empieza ahora mismo. ¿Hasta qué hora? Hasta la una de la tarde. En punto y en directo, como todos los viernes. Todos los viernes. ¿Cómo se llama esta emisora a la que te hemos traído hoy? Radio Merlín. La Onda Merlín Comunitaria desde Villaverde. ¿Y quién te acompaña hoy en este Échale Papas número 206? ¿Qué compañeros y compañeras van a hacer el programa contigo? Mari, José y Carlos y Inmacula. Y tú mismo, ya te he presentado, pero puedes presentar. Y yo mismo. Una cosita. Y Javi. Y Javi, que te está sujetando el micrófono de manera estoica y aguantando el brazo. Sí. ¿Sabes dónde se cuelgan todos los programas de radio que colgamos para que cualquier persona que está escuchando y no pueda acceder al directo como ahora, dónde tiene que poner? En la página doble.e. Ah, y con eso suficiente para escuchar este y los otros 200 y pico de programas programa. Que llevamos ya. Osvaldo, ¿tú cuántas veces has venido en 8 años, 8 temporadas? No me acuerdo. Pero un montonazo, porque iba desde la primera temporada, que sí. Sí. Vamos a avisar a los oyentes, a las personas que están escuchando. Generalmente decimos que este es un programa de diversión funcional. Funciona. ¿Verdad, Osvaldo? Sí. Hay veces que cogemos algunos temas que no son tan divertidos, pero los queremos traer y tratar. Y tenemos aquí a dos personas muy especializadas. Sí. En el tema, vamos a poner un pequeño audio, primero Osvaldo, para situar a las personas que están escuchando y enseguida las presentamos, ¿te parece? Sí. Estábamos en el río nadando, cuando nos llevaron al bosque a la fuerza. Nos tumbaron, nos golpearon y nos enseñaron a matar, a fumar cannabis y a secuestrar a gente. He sufrido mucho. Varios niños con los que estuvieron permanecen en el grupo armado. Donde vivíamos son muchos. Huimos con amigos. Cuando volví a la gente me tenía mucho miedo. Ahora quiero volver a estudiar y tener mucha salud. Escúchanos el testimonio de Jen, un niño de 17 años y un escoltado por un grupo de armado de la República Democrática en el Congo, el 12 de febrero, un día de mundial, contra el uso de niños soldados. Échale papas. Nos usamos a este día de sensibilización y tenemos el estudio de Arancha Oseis, responsable de incidencias en el programa de intergeneraciones de 6 de Chile. Arancha, muy buenos días y bienvenida a Échale Papas. Muchas gracias. ¿Qué es un niño soldado? Pues cuando hablamos de niños soldados se refiere a cualquier persona que tiene menos de 18 años que se ha visto, que se ve como participante dentro de un conflicto de una guerra. pueden ser reclutados por fuerzas regulares, grupos paramilitares, grupos rebeldes o cualquier tipo de parte en conflicto. Y es importante señalar que el reclutamiento de niños soldados está prohibido por el derecho internacional. ¿Para qué les usa definitivamente? Pues mira, estos niños pueden ser usados de diferentes formas. Pueden ser usados como fuerzas militares regulares y formar parte de los combatientes, como soldados rasos. A veces se les usa de avanzadilla porque al ser niños, pues a lo mejor no tienen tanta conciencia del miedo y se exponen con más facilidad a determinados riesgos, o incluso los soldados opositores, al ver que son niños, pueden tener cierto reparo de disparar contra ellos, ¿no? Pero también hay otros muchos usos. Pueden ser mensajeros y llevar mensajes de un sitio a otro. Pueden observar dónde están los grupos de control de otras fuerzas militares. Pueden usarse para aspectos logísticos, para llevar mercancías de un lado a otro. Y normalmente cuando hablamos de niños soldados pensamos en chicos, ¿verdad? Pero los niños soldados también hay un número muy relevante, se estima que entre un 30 y un 40% que son niñas. El uso de las niñas puede ser muy parecido al de los niños, pero también tiene unas graves implicaciones para ellas porque les expone de una manera muy grave a lo que es violencia sexual. ¿Cómo se les capta o recluta a estos niños? Pues el modo de reclutamiento son muy variados. Pueden directamente entrar en las comunidades y llevarse a niños. O pueden, por ejemplo, amenazar a las comunidades y decir, oye, si no nos dais dos niños para que se sumen a nuestro ejército, pues vamos a atacar la comunidad. Pero también hay muchas comunidades donde los niños y niñas no tienen medios de vida, o son muy pobres, o no tienen acceso al cole y no saben muy bien qué hacer, y entonces de manera, digamos, voluntaria, se acercan ellos a los grupos armados pues buscando una oportunidad de ganarse la vida, ¿no? Algunos pueden ser secuestrados, bueno, hay diferentes modos. En general hay mucho engaño y manipulación en lo que es la captación de niños soldados. ¿Qué países usan más niños soldados? Pues es una cifra que varía en función de los años. En 2020 se registró el número más elevado de niños reclutados por grupos armados, y en 2022, aunque esta cifra ha bajado, sigue siendo muy alta. El número de niños soldados, por ejemplo, en 2022 aumentó de manera muy significativa en Afganistán, en Mali y en Siria, mientras que Congo, que es un país donde habitualmente hay muchos niños soldados, el número de niños y niñas soldados ha bajado. Es una fibra que va de momento del censo. Me estás preguntando si la cifra va en aumento o en descenso, ¿verdad? Sí. Bueno, pues como te decía, varía mucho en función de los países. La cifra en general crece. Entre 2012 y 2019 prácticamente se duplicó el número de niños soldados y la cifra sigue aumentando. El mayor número se alcanzó en 2020, como hemos comentado hace un ratito, pero sigue creciendo. Todos los años, aunque baje en algunos países, el número de niños soldados aumenta en otros. ¿Cómo puede la comunidad internacional y la sociedad parar esto y que no ocurra? Pues es muy complicado, pero hay diferentes instrumentos, como son las legislaciones internacionales y las convenciones de derechos humanos. Ahí se establece claramente cuáles son los límites y se establecen medidas para monitorear, para investigar y para que, en caso de que se detecte que efectivamente ha habido este reclutamiento, se adopten sanciones y penalizaciones contra las personas que han cometido estas violaciones. Porque es importante recordar que el reclutamiento de niños y niñas por Fuerzas Armadas es una violación grave de los derechos de la infancia. ¿Qué programas lleváis desde Save the Children para concienciarnos? Pues desde Save the Children tenemos una serie de programas para muchos proyectos en diferentes países para trabajar con la infancia afectada por conflicto, incluyendo estos niños y niñas, y a través de diferentes informes y notas de prensa o campañas intentamos sensibilizar e informar a las personas que nos rodean sobre lo que está sucediendo. ¿Trabajáis junto con otras organizaciones? Sí, las necesidades son muy amplias y Save the Children trabaja y colabora con muchas organizaciones, tanto organizaciones locales que trabajan muy de primera mano con estos niños y niñas, como con también agencias de Naciones Unidas, como con otras organizaciones internacionales que también trabajan para abordar esta cuestión tan grave de los niños y niñas soldado. Desde Save the Children, habéis elaborado varios informes como Alto a la guerra contra la niñez, que aparece en este informe. Pues el informe de Alto a la guerra contra la niñez, el último que hemos editado, lo que intentan hacer es ofrecer una visión del panorama de las violaciones graves de los derechos de la infancia afectadas por conflicto. Estas violaciones graves son varias, incluyen el asesinato y mutilación de niños, los ataques a escuelas y hospitales, el secuestro o el reclutamiento como niño soldado. Entonces, lo que nos ofrece este estudio, este informe, es un análisis de cómo estamos en esas violaciones graves. Y lamentablemente, pues vemos que estas violaciones graves continúan aumentando. ¿Cómo lo elaboráis? Pues es un informe que requiere mucho trabajo y que se basa en una serie de lo que llamamos fuentes secundarias. Utilizamos informes que elabora las Naciones Unidas y también fuentes de datos provenientes de diferentes fuentes como el Instituto Uppsala y información del Instituto de Protección en Oslo. El último informe, ¿de cuánto es y cómo lo relata? Pues el último informe que hemos publicado, que publicamos en noviembre de 2023, recoge todos los datos disponibles en 2022. Y es importante quizá que comentemos que los datos que tenemos probablemente solo son la punta del iceberg de lo que está sucediendo, porque la metodología de compilación de estos datos incluye que tienen que ser casos investigados y documentados. Entonces, esto depende de muchos factores. Depende, para empezar, de poder llegar a los sitios donde están estos niños soldado o estas niñas y documentar esos casos, ¿no? Entonces, esto está muy limitado. ¿Qué consecuencias hay sobre la infancia que vive en zonas de conflicto? Pues las consecuencias, lamentablemente, son muchas y muy variadas. Desde niños y niñas que pueden perder la vida hasta que pueden quedar mutilados o que pueden sufrir hambruna por la falta de acceso a alimentos, pueden verse separados de sus padres y madres porque durante el desplazamiento se han perdido. Y luego, pero en general, quizá a mí lo que más me llama creo que tiene un impacto más duradero es el trauma psicoemocional. Son niños y niñas que han visto el mundo desmoronarse a su alrededor. Han perdido amigos, no pueden ir al cole, no pueden hablar con sus pares. Y entonces todo eso hace que un mundo que podía ser relativamente estable y seguro para ellos empiece a destruirse. Y eso les genera muchísima inseguridad y muchísima ansiedad. Si a esto añadimos que sus padres y madres están también muy estresados y a lo mejor no les pueden atender adecuadamente, empiezan a poder generar malos comportamientos o a despertarse por la noche y tener pesadillas, a lo mejor no se les puede atender bien y se pueden volver violentos. Y al final es un tipo de trauma o de estrés psicoemocional que puede ir creciendo y convertirse en un estrés tóxico del que es muy difícil recuperarse. ¿Qué nos recomiendas para obtener más información sobre niños soldado? Pues hay diferentes libros y diferentes publicaciones y películas. Bueno, hay un libro que se llama Beast of No Nation, que narra la historia de un niño soldado en África y que se llevó al cine en 2015, donde participa el actor Idris Elba. Pero luego también hay unas memorias de Ismael Biz, que habla de las memorias de su etapa como niño soldado y la recuperación después. Y luego ya hay estudios más especializados, entre ellos dentro del ciclo de Parar la guerra contra la infancia, Save the Children elaboró uno específico sobre niños y niñas en conflicto. Y luego no específico de conflicto, pero una película que yo recuerdo que me impresionó mucho era la de Las tortugas también vuelan, que hablaba de los niños y niñas que trabajaban, que iban junto a los cuerpos de Naciones Unidas y cuerpos militares, pues desminando campos. Y aquella película a mí me impactó bastante. No es específica de niños soldados, pero sí que te da una visión muy cruda de lo que es la infancia en contextos de conflicto. Nos vamos a quedar con esas recomendaciones y sobre todo invitamos y recomendamos a los oyentes que después de esta pequeña pausa se queden y escuchen a la siguiente persona invitada que tenemos en el estudio. Sing this song for the children that never go home. We can tear down all walls that fear so one. They feel so innocent to be free forever. Con el pánico agudo del que se siente culpable porque lucha contra algo que resulta inevitable. Una agonía gris que te hace hasta perder la sangre, como la imagen del niño que avienta piedras a un tanque. Con los vestigios de un siglo deteriorado por guerras interminables sobre este conflicto humano. Infancias calcinadas a niños que son soldados sin saber que el mejor arma es un libro entre sus manos. Sing this song, fight for the children that never got. Home. We counted and I was the first so dawn. Their fears of innocence to be free forever. Sing this song, fight for the children that hate transform. Soldiers is every the only hope. For the war is the resilience to be free forever. Y rezo por verlo crecer. Bucle infinito, esperanza evoca. Conflicto interno, lima la roca. Hace llevadera una pena que brota. No se conoce y no se lo nota. Culpando a sus sentimientos, creyendo que se equivoca. Cada niño está en su guerra, pero la sufre como le toca. Y sé que todo va a mejorar, pero oigo un cañón a lo lejos. ¿Qué? Todo provoca inseguridad. Un niño obligado a ser viejo. En una mente pequeña, procesas mejor lo complejo. Quiso disparar contra su enemigo, luego dio roto el espejo. For the children that the bird got home. We counted and I was the first soldier. The fears of innocence to be free forever. Sing this song. Fight for the children that hate transform. Soldiers is every the only hope. For the war is the resilience to be free forever. Comerciantes del dolor y cautando algo tan puro. La juventud del niño que siempre quiso ponerse de puntillas, ver la guerra tras el muro, ignorando que la paz reside en el paraíso. Con los ojos inundados de aflicción tras sus hazañas, abraza su peluche en el tedio de su lecho. El soldadito de hielo por fin ha pisado España. El globo que dejó en Vietnam sigue estallando en su pecho. Y rezo por verlo crecer. Chema Caballero ha trabajado directamente con niños soldados en zonas de conflicto. Es un privilegio tenerle hoy en el estudio para contarnos su increíble labor, que consiste en sacar a estos niños de grupos armados. Chema, muy buenas y bienvenido a Échale Papas. Hola, buenos días y gracias por haberme invitado hoy a estar aquí con vosotros. ¿Cómo fue tu primer viaje por África? Uy, mi primer viaje por África fue en el año 92 y mi primer país fue Sierra Leona. Y la verdad que yo llegué porque iba a trabajar con la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en tema de violaciones de derechos humanos. La guerra acababa de empezar en Sierra Leona un año antes y llegué en el avión a Freetown, a la capital de Sierra Leona, y me acuerdo que se paró el avión, era de noche, acababa de llover y no había luces en el aeropuerto. Y entonces yo salí y le pregunté a la azafata, pero ¿esto es Freetown? ¿Esto es donde venimos? Y me dijo, sí, y de ese prisa tenemos que irnos. Y evidentemente tenían que irse porque el aeropuerto estaba todo tomado por militares. Bueno, fue un poco traumática la llegada, ¿no? Mucho militar, mucho papeleo, mucho jaleo. El aeropuerto era prácticamente un barracón ahí en mitad de la nada. Y eso fue mi primera llegada al país. Entonces fue como un choque muy grande, ¿no? Aunque te esperas que vas a un lugar que está en guerra, etcétera, etcétera, nunca se me olvida esa primera fotografía que tengo de mi llegada a Sierra Leona. ¿Y tu primer contacto con niños soldados? No me equivoco. Bueno, mi primer contacto con niños soldados fue cuando yo estaba trabajando ya con la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el este de Sierra Leona, que es donde estaba concentrada la guerra en ese momento. Bueno, pues yo, en principio, en un primer momento tenía que formar a jóvenes y a mujeres en temas de derechos humanos, que son derechos humanos, que es una violación de derechos humanos, cómo se hace un informe de violaciones de derechos humanos, etcétera, etcétera. Y entonces yo me di cuenta enseguida que aunque yo venía de Estados Unidos, que había estado estudiando allí máster y esas cosas, el inglés que hablaba nadie me entendía. Y es que muy poca gente hablaba inglés, aunque es el idioma oficial del país, y que todo el mundo hablaba otros idiomas. Y el que todo el mundo se comunicaba, utilizaba para comunicarse entre unos y otros, se llama crío. Y yo decidí parar y ponerme a estudiar ese idioma. Y después, pues ya que tenía ese idioma, cuando terminaba mi contrato, pues decidí renovarlo y quedarme más años en el país. Y llegó un momento que conocía bastante bien, pues tanto a los soldados del ejército como a los grupos de rebeldes que estaban luchando contra el ejército, y podía pasar las líneas un poco para ver lo que estaba pasando en aquellas zonas que estaban cogidas por los rebeldes. Y cuando yo pasaba, pues había puestos de control donde estaban estos guerrilleros rebeldes. Y allí siempre había adultos, pero también había niños. Niños que además iban con un lanzagranadas que era mucho más grande que ellos, que te lo metían por la ventanilla del coche. Iban drogados y no se podía hablar con ellos. Era muy difícil hablar con ellos, ¿no? Con los adultos a veces podía decir, oye, ya me conocéis, sabéis quién soy, yo voy y vengo. Los niños siempre te pedían pues un balón o caramelos o dame algo. Era difícil hablar con ellos. Y yo esto empecé a contarlo cuando teníamos reuniones en la capital con Naciones Unidas, con los distintos organismos de Naciones Unidas que trabajamos allí, sobre todo con UNICEF. Empecé a contar este hecho. Y que yo había estos niños, que eran niños que estaban utilizados como soldados, que estaban, los que yo veía, no los veía en el frente de batalla, sino los veía en los puestos de control, y qué pasaba con estos niños, ¿no? Y eso quizás fue mi primer contacto con niños soldados. Y fue por eso porque más tarde UNICEF me llamó para empezar lo que fue el primer programa en la historia de rehabilitación y reinserción de niños y niñas soldados. En Sierra Leona dirigiste programas de reinserción de menores soldados. ¿Cómo eran estos programas? Bueno, pues sí, fue en el año 88 cuando UNICEF en Sierra Leona se plantea por primera vez empezar a trabajar con niños y niñas que estuviesen en manos de los grupos armados, niños soldados y niñas soldados. Y me llamaron a mí, porque llevaba tiempo en el país, conocía, porque había hablado de este tema, y me ofrecieron pues hacer un experimento, porque al principio fue un experimento, a ver qué se podía hacer con estos niños y niñas. No lo teníamos muy claro porque no había habido programas que se hubiesen hecho anteriormente, algunas tentativas por ahí sueltas, pero ningún programa con resultados positivos. Y bueno, pues empezamos como pudimos. Nos cedieron un hotel de 5 estrellas que estaba saqueado, lo arreglamos, formamos lo que iba a ser el personal, trabajadores sociales, cuidadores, cocineros, toda la gente se necesita para que funcione un centro como este. Y después ya teníamos todo preparado y nos hacían falta los niños. ¿Cómo llegábamos a los niños, ¿no? En un primer momento, y ahí metimos la pata, intentamos negociar directamente con los grupos rebeldes para que soltasen a los niños. Vimos que eso no podía ser, porque además poníamos en peligro nuestra propia vida. Y al final se decidió desde Nueva York, donde está la sede central de Naciones Unidas, el que era secretario general de Naciones Unidas en aquel momento, Kofi Annan, que fueran las tropas de Naciones Unidas que estaban en el país, las que en momentos que había desarme, que entraban en un campamento rebelde, que intervenían en alguna disputa, aquellos niños que sacasen de las filas de los rebeldes, los llevasen a nuestro centro. Y así fue como empezamos a trabajar con ellos, con estos niños y niñas. Es verdad que esos niños y niñas eran niños que habían sido, en su gran mayoría, secuestrados, habían sido obligados incluso a matar a su propio padre, a intervenir pues, matando, violando, cortando manos, se les drogaba cuando entraban en combate. Eran niños y niñas que habían tenido una experiencia muy dura y que habían sido convertidos en máquinas de matar. Entonces, en un primer momento, con estos niños y niñas no se podía hacer mucho. Había que tenerlos tranquilos, que se diesen cuenta que la violencia no era la respuesta a todos sus problemas, que no tenían que pelearse por un plato de arroz o por un lugar donde dormir, que se les daba todo eso, que lo bueno era volver al colegio o aprender un oficio o una formación profesional. Y así poco a poco es que estos chicos y chicas iban como calmando, relajando, iban comprendiendo que la cosa era distinta. Y lo importante era que estos chicos y chicas hablasen, que contasen lo que había pasado, ¿no? Bueno, pero no que nos contasen he matado, he bebido sangre, he hecho cosas horribles, que eso sabíamos que todos ellos lo habían hecho, ¿no? Nos interesaba más sus sentimientos, ¿no? Y yo me acuerdo siempre lo cuento esta historia porque fue la primera vez que la escuché, después lo he escuchado muchas veces, porque la primera vez que escuchas algo como que se te queda más, es un chaval que me dijo, mira, Chema, yo estaba harto, estaba cansado, no aguantaba más la guerra y me quería morir, pero no me quería morir sin volver a ver a mi madre. Y quizás eso es lo que le mantuvo vivo, pero ya está saliendo un sentimiento ahí, ya no es una máquina, la máquina no tiene sentimientos, está surgiendo el ser humano. Y ahí es cuando empiezas a trabajar con estos niños y niñas, cuando le puedes ofrecer una alternativa. Bueno, tú sabes lo que has hecho está mal, que no se puede volver a hacer, qué vas a hacer ahora con tu vida, pues la educación, vas a aprender un oficio, etcétera, etcétera, y yo te voy a ayudar hasta que salgas adelante. Y es así como hemos trabajado en Sierra Leona, en Liberia, en el norte de Uganda, en el sur de Sudán, con distintos niños y niñas soldados. ¿Hay diferencias entre niñas y niños soldados? Hay mucha diferencia. Como ya se ha dicho antes, tanto niños como niñas son entrenados y utilizados como soldados y participan de igual forma en los combates. Prácticamente el 40% de los combatientes menores de 18 años se calcula que son niñas. Solamente que las niñas, además de ser combatientes, también son utilizadas como esclavas sexuales, sufren violencia sexual muy fuerte, además desde bien pequeñas. Eso hace que muchas de ellas mueran fruto de las violaciones, pero también, ¿no?, porque se quedan embarazadas y sus cuerpos no están preparados para ser madres o las complicaciones que lleva la maternidad, ¿no? Y eso también crea traumas mucho más fuertes en las chicas. Y estamos hablando en países, sobre todo yo en África, que es donde he trabajado siempre, donde el hecho de que una mujer haya tenido un hijo fuera del matrimonio, pues hace que el resto de la comunidad la rechace, que su propia familia no quiera saber de ella. Y entonces estas chicas quedan muy muy marcadas, son expulsadas de sus casas y entonces es muy difícil reunificarlas con su familia después, cuando termina el conflicto. Entonces sufren mucho más tienen mucha más necesidad de apoyo y mucha más necesidad de encontrarles alternativas a volver a su casa. ¿Qué es lo más complicado al trabajar con niños soldados? Lo más complicado de trabajar con niños soldados es el hecho de que estás viendo, estás poniéndote delante de gente que sabes que está muy destruida, niños que les han robado su infancia, que les han hecho sufrir muchísimo, y que tú lo único que puedes hacer es tener paciencia, escucharles, estar con ellos y ver, apoyarles para que ellos mismos se encuentren el camino para salir de esa violencia en la que han vivido, ¿no? Después, claro, hay momentos difíciles porque hay violencia, porque a veces los grupos armados llegan al centro y se quieren llevar a todos los chavales que están allí, porque dicen que son suyos, otro tipo de historias, ¿no? Pero quizás yo lo que más me ha costado siempre ha sido el ver el esfuerzo que hacen estos chicos y chicas por dejar atrás la vida de violencia y reintegrarse en la sociedad. Y no es fácil, no todos ellos lo consiguen. Aparte de la Sierra Leona, ¿has trabajado en otros países en zonas de programas de reinserción de niños soldados? Bueno, he trabajado en otros programas. En Sierra Leona yo estaba dirigiendo el centro, estuve trabajando desde el año 98 hasta el año 2005 o 2006, estuve trabajando directamente con niños, primero en un centro, después ya en zonas de selva donde chavales que no habían podido pasar por el centro, seguimos trabajando con ellos, sobre todo utilizando mucho el fútbol para atraerlos y estar con ellos. Pero después yo ya estaba como asesor de programas de menores soldados en otros países, como ha sido Liberia, como ha sido el norte de Uganda, como ha sido Sudán del Sur, en Colombia también he ayudado. Es decir, la experiencia que hicimos en Sierra Leona ha servido para que en otros países no se cometan los errores que hemos cometido y pues se puede ayudar mucho mejor a estos niños y niñas. ¿Qué resultado has obtenido al trabajar con estos niños? Bueno, yo siempre lo digo, y que hay muchos chicos y chicas que han conseguido dejar atrás la violencia y reintegrarse, ¿no? A lo mejor los casos más sobresalientes son, pues hay incluso un chaval que fue niño soldado y ahora es abogado, ¿no? Dices, bueno, ha hecho a otros que son maestros, que han ido a la universidad, chavales que son carpinteros, que son sastres, chicas que son peluqueras, taxistas, hay muchos taxistas, ¿no? Y esto es una cosa que en todos los países me choca, con muchos estos niños y soldados terminan siendo taxistas o de motos, porque en África en muchos países son motos los taxis, los taximotos o taxi de como los nuestros aquí de coches, ¿no? Pero lo bueno es que aquellos que han hecho el esfuerzo y se les ha dado una oportunidad, han sabido aprovecharla, ¿no? Y yo siempre cuento una historia, si me dejas te la cuento, que es un chaval que se llama Shake, que siempre me sorprende mucho. Era un chaval que era muy cabrón, un tío que nos costó mucho trabajar con él en el centro ahí en Sierra Leona, uno de los primeros. Tardamos años a conseguir que se calmase, que entrase en el programa, meses, no años. Y después ya, pues, él aprendió mecánica de coches y con un pequeño préstamo compró su primer taxi. Y me acuerdo una vez que yo bajaba al centro y venía él conduciendo el taxi, me vio, paró y echó a toda la gente en el taxi. El taxi no es como aquí, el taxi va toda la gente que se puede meter y arriba en el techo pues llevan la lechuga, los tomates que van a vender al mercado, la cabra, las gallinas, todo esto. Entonces, este Sheik hizo que todo el mundo se bajase, que se quitasen las cabras, las gallinas, todo lo que llevaba. Dice, está aquí Chema, voy a llevar a Chema, así que todos a iros andando. Y nada, me metí con él en el taxi y aproveché para hablar con él, ¿no? Le decía, Sheik, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Estoy bien, trabajando 12 horas al día, pues para poder pagar, se había casado y tenía dos hijos, para pagar el colegio de mis hijos, para poder comer todos los días, para pagar el alquiler, que es muy duro, porque esto, bueno, pero chico, en un país donde tantos jóvenes no tienen trabajo, que tú puedas tener tu familia, mantenerla, está muy bien. Y después le preguntaba, ¿y tú cómo te encuentras personalmente? Y me decía, mira, hace años que terminó la guerra, que yo salí de la guerrilla y sigo sin dormir por la noche. Porque cada vez que cierro los ojos, me acuerdo del momento en que disparé a mi padre y me despierto. Es decir, es un chaval que no olvida toda la violencia que ha vivido, pero que está haciendo un esfuerzo grandísimo para que sus hijos, su familia, no sufra lo que le ha sufrido, ¿no? Y yo creo que este es el logro que hemos conseguido con muchos chicos y chicas, ayudarles a tener una vida nueva. Para ti, ¿cuál ha sido el mejor logro? Bueno, yo creo que cada chaval, cada chico o chica que ha salido adelante es un logro, ¿eh? Y siempre lo digo, que aunque hubiese sido solamente uno, después de todos esos años, hubiese valido la pena hacerlo, ¿no? ¿Eres perito en mejores soldados para el Tribunal Especial de Nacional Unidas? ¿En qué consiste eso? Bueno, sí, he sido ya no, perito del Tribunal Especial para Sierra Leona, un tribunal especial internacional que se creó para juzgar los crímenes de guerra que se cometieron en Sierra Leona. Y yo fui perito para el tema de niños soldados. Es decir, es la primera vez en la historia que se condena a alguien en un tribunal internacional, con el apoyo de Naciones Unidas, por el uso de niños y niñas como soldados. Y eso había que demostrarlo. Y demostrarlo, es decir, aportar pruebas, porque eso es un juicio. Se hicieron en Sierra Leona y algunos se hicieron en La Haya, que es la sede del Tribunal Penal Internacional. Y había que demostrar que esto era verdad, lo que decíamos, ¿no? Entonces era, pues, aportar pruebas, todo mi conocimiento que tenía de años trabajando, y después seleccionar a algunos chicos y chicas que pudieran dar testimonio y pudiesen hablar como testigos para poder condenar a estos señores de la guerra. Y entonces convencimos, trabajamos con estos chicos, les ayudamos a ir al tribunal, a declarar, y yo también tuve que declarar en el tribunal alguna vez, y gracias a este esfuerzo, pues gente muy importante, aquellos que han sido los principales responsables de la guerra en Sierra Leona y Liberia, han sido condenados y están ahora mismo en la cárcel. Junto a Gervasio Sánchez publicaste Salvar a los niños soldado, que nos contamos aquí, que nos contamos aquí. O bueno, este es un libro, Gervasio Sánchez. Gervasio Sánchez estuvo mucho en Sierra Leona, nos conocimos allí en el año 99. Gervasio Sánchez, quizás uno de los más grandes fotoperiodistas de este país, además le gusta volver a los sitios y ver qué pasa con aquellas personas que, bueno, las víctimas de los conflictos o de las violaciones de derechos humanos en el mundo. Y junto con él hicimos dos libros, este de Salvar a los niños soldados y Sierra Leona, Guerra y Paz. En Salvar a los niños soldados, lo que hace sobre todo Gervasio es contar lo que es el programa que teníamos en Sierra Leona, lo documentó, habló con muchos niños, le contaron sus historias y están ahí escritas en este libro, la historia de algunos chicos y chicas, estuvo viendo cómo iban saliendo adelante, cómo después algunos volvían a sus familias, se reintegraban en la sociedad. Y en el libro de fotografías de Sierra Leona, Guerra y Paz, pues contamos lo mismo, la guerra, es decir, fotografías de aquellos, lo que es el horror de la guerra, de los niños soldados, y después cómo esta gente, pues cuando llega la paz, cómo van rehaciendo su vida, ¿no? Era un poco, pues, dar a conocer, porque estas guerras y tantas otras guerras que pasan ahora mismo, por ejemplo, en África, nunca oímos hablar de ellas, nunca vemos las personas que están allí, nunca hablamos de las víctimas y tampoco de las personas, de las causas de por qué hay estas guerras, ¿no? Entonces, yo creo que el trabajo de Gervasio, que es un amigo y una persona que quiero mucho, tiene esta particularidad de denunciar y poner sobre la mesa los rostros de las personas, de que nos demos cuenta de esas personas que son como nosotros, el sufrimiento que estos conflictos les produce. ¿Qué otro han publicado? Bueno, yo después he publicado, bueno, Gervasio ha publicado muchísimos libros, el último suyo es, que ha presentado aquí en Madrid hace pocas semanas, es Vidas Minadas 25 años después, y ahora mismo está en El Salvador, empezando a hacer 50 años después, si él sigue trabajando estos temas. Yo he publicado algún otro libro, yo he publicado algún libro sobre niños soldados, yo no quería hacerlo, y después he publicado un libro que se llama Los hombres leopardos están extinguiendo, que es un poco qué pasa en las posguerras, porque una vez que termine la guerra se van las ONG, se van Naciones Unidas, se va todo el mundo, y qué pasa con la gente, cómo se reconstruye, cómo se trabaja la paz y la reconciliación entre las personas que han vivido juntas y han estado en distintos bandos y tienen ahora que convivir en un mismo pueblo. Pues todo ese trabajo que hicimos también después del conflicto en Sierra Leona lo cuento en ese libro, y después he escrito alguno más siempre sobre temas de derechos humanos. He trabajado mucho con los pigmeos vacas últimamente en el sur de Camerún, una violación de derechos humanos que están sufriendo muy fuerte, expulsión de sus tierras ancestrales, pues para que las madereras puedan sacar los árboles o para que podamos ir a cazar. Bueno, yo no, pero la gente rica, el rey emérito y esa gente vaya a cazar elefantes por allí, y entonces les echa de sus tierras. Y bueno, hemos estado documentando también todas esas violaciones que sufren estos pueblos que no importan a nadie, y los hemos contado. Así que hay varios libros de estos. No, son muy aburridos todos estos, lo digo. ¿Colabora en Planeta Futuro de qué forma? Bueno, Planeta Futuro es una sección del diario El País, que habla de, bueno, de desarrollo, sobre todo de derechos humanos, de promoción de la mujer, de la infancia, de la juventud. Y a mí me llamaron en 2011 pues para hablar de África, ¿no? De contar cosas que pasan en África. Entonces yo cuando viajo por África me encuentro muchos proyectos que son positivos e intento contarlos para que la gente los conozca. También hablo de música, porque a mí la música africana me gusta mucho, y entonces intento hacer una sección una vez cuando puedo, que tampoco puedo tanto, porque estoy siempre viajando, pues de novedades musicales, lo que se está escuchando en música. Yo cuando voy por ahí por África, me voy al bar a tomar una cerveza por la noche y escucho, y bueno, estoy lo que está saliendo por aquí por los distintos países. También escribo mucho sobre literaturas africanas, que cada vez están publicándose más en castellano, se están traduciendo al castellano literaturas africanas, pero también que la gente las conozca. Es otra forma de acercarnos a África, de conocerla. Bueno, y esta es lo que hago con esta sección, es dar a conocer a África de una forma distinta, más en positivo, porque siempre que hablamos de África, es África, son guerras, enfermedades, muertes, y África también es jóvenes que están haciendo cosas muy interesantes, es música, es literatura, es innovadores sociales, sociedad civil que está organizándose para que las cosas sean distintas en sus países, etcétera, etcétera. Auto llegó bajo el mango. Tenemos aquí. Bueno, el blog Bajo el Mango es en la revista Mundo Negro, que es la revista más antigua de España, que empezó a hablar de África. Y ahí lo que hago es de este blog, bueno, le llamamos blog, es una página final de la revista, donde ahí cuento batallitas, cuento historias, la historia de personas que me encuentro por África y que me llaman la atención. Y entonces en 500 palabras resumo una historia. Por ejemplo, de un chaval que ha empezado un negocio, de una mujer que ha decidido que no quiere casarse porque ella no quiere un hombre y quiere cuidar a sus hijos ella sola, o en este último, pues el problema que tienen en Gabón con los elefantes, porque las mujeres están cultivando la tierra y vienen los elefantes, se comen las cosechas, pero como son animales protegidos no pueden hacer nada y al final los animales están muy bien, pero ellas muy mal, ¿no? Pues esas historias que me van contando es lo que cuento en este blog, que es la página final de Mundo Negro. ¿Qué reconocimiento has tenido por tu labor? Sí, me han dado bastantes premios por el trabajo que he hecho con los niños soldados, también premios por la defensa de los derechos humanos, etcétera, cosas. Pero yo creo que el mayor reconocimiento para mí, lo que más me llena de todo esto, es el agradecimiento de los niños y niñas, ¿no? Yo todavía sigo en contacto hoy día con redes sociales, con WhatsApp, con Facebook o Twitter, con muchos de esos chicos que he ido encontrando, con los que he trabajado, pues en Sierra Leona, en Liberia, en Uganda, y que me vayan contando pues su vida, que a veces cuando tienen un problema te digan, ¿qué harías tú? No sé qué. Bueno, pues que siga habiendo ese contacto, que me sigan teniendo este afecto, para mí es el mayor reconocimiento, ¿no? Es una forma de decir gracias por esa oportunidad que nos disteis. No fui yo solo, éramos mucho más, para cambiar mi vida, y eso para mí es el mayor reconocimiento. Desde este programa queríamos reconocer esta labor, tanto Chema, no sé, a nivel individual, con todo lo que arrastra, y Arantxa con Save the Children, por visibilizar esta cruda realidad. No nos queda mucho más tiempo. No sé si alguna cosita, Arantxa o Chema, que creáis que es importante que no hayamos contado, que no hayamos pasado por encima de ella, que los oyentes, las personas que están escuchando, tengan que saber sobre esta realidad de niños y niñas soldado. Yo, si no, voy a echar una ráfaga, si me permitís. Sí, sí, sí, dale, Chema. Porque hay que preguntarse. Esto está en directo. Porque hay que preguntarse, estamos hablando de niños soldados, que es la consecuencia, pero hay que preguntarse por la causa. ¿Por qué hay niños soldados? ¿Por qué hay niños soldados en África? Pues porque hay guerras. ¿Y por qué hay guerras? Pues porque hay materias primas que nos interesan a nosotros. Si no hubiese materias primas, no habría guerras en África. O no habría las guerras como la hay. Necesitamos el coltan o el cobalto de la República Democrática del Congo, los diamantes de sangre de Sierra Leona, el petróleo de Sudán del Sur, el uranio de Níger, etcétera, etcétera. Y las guerras permiten que estas materias primas salgan mucho más baratas, mucho más económicas, no paguemos impuestos, no paguemos trabajo, porque son niños esclavos los que sacan el cobalto o el coltan de las minas, controlados por niños soldados. Esto llega a nuestros móviles, ordenadores, a nuestros relojes inteligentes, a la aviación, etcétera, etcétera. Y también hay guerras porque hay tráfico de armas, negocio de armas. Y no olvidemos que España es uno de los principales productores y vendedores de armas, y que armas que se producen en España están utilizándose en conflictos armados en África, y municiones, etcétera, etcétera. Yo por eso siempre lo digo, y no olvidemos que los principales criminales de guerra, y si me preguntabais antes lo del Tribunal Especial, Tribunal Internacional, que para los niños soldados, para condenar a los principales culpables de la guerra en Sierra Leona. Bueno, pues yo creo que los principales culpables no son los señores de la guerra que están en África o en otros sitios. Los principales señores de la guerra se sientan en consejos de ministros, que son los que aprueban las ventas de armas, o consejos de administración de grandes empresas, que son las que hacen negocios con las armas o con las materias primas. Y por eso, mientras sea más importante el dinero que la vida humana o los derechos humanos, nunca terminaremos con las guerras y nunca terminaremos con los niños soldados. Como decía antes Arantxa, pues unos años hay más, otros años hay menos, salen niños de un país, pero vuelven a secuestrarlos en otro país, etcétera, etcétera. Y entonces, mientras no vayamos a la causa, seguiremos hablando por muchos años, bueno, o ya casi no se habla, de niños soldados. Bueno, es difícil decir algo. Pero sí, quería hablar un poco de eso, ¿no? Que es un tema que es verdad que cuando fueron las guerras de Sierra Leona, Liberia, estaba muy presente también los niños soldados en Congo, y es un tema que ha perdido un poco de presencia, ¿no? Pero es algo que sigue sucediendo a unas cifras muy escandalosas. Es difícil tener datos, pues que se estima que puede haber entre 250.000 y 300.000 niños soldados aún en el mundo, 40% niñas. Y creo que también es muy interesante lo que comentaba Chema, porque en los últimos 10 años, yo hace no mucho vi una gráfica que mostraba cómo había aumentado el uso de las tecnologías con la pandemia y tal, y yo busqué, y efectivamente tienes la misma gráfica con el mismo nivel ascendente en el número de conflictos en África, particularmente, ¿no? Entonces, normalmente estas cosas van muy ligadas, ¿no? Porque al final la tecnología necesita materiales, y esos materiales tienen que salir de algún sitio, y que los saquen niños y niñas o que se saquen de manera irregular y ilegal, pues abarata precios, fomenta la economía, etcétera. Entonces, bueno, que creo que agradeceros mucho ese programa y haber traído encima de la mesa esta cuestión. Hay un aspecto pequeño que no hemos hablado, y es que no solo son niños que están en Fuerzas Armadas, pero también son niños y niñas que son detenidos en contextos de conflicto sin ningún tipo de garantía de sus derechos, algo que estamos viendo que sucede en muchos países, niños y niñas que son detenidos arbitrariamente y que está hoy también muy presente en nuestras pantallas. Y nada, muchísimas gracias. Pues con esas reflexiones de Chema y Arantxa nos quedamos.